release from rules in the morning. Sigue buscando y no lo encontrarás porque ya estás en línea. En la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música anime, J-pop y J-rock. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Toda la vida estamos acompañados de sonidos, aunque algunos quizá no sean muy divertidos. Hola, soy Larry, la ardilla que... La alarma en la mañana. Tengo frío, necesito un suéter. La ciudad alista a tu trabajo o a la escuela. Cuando tecleas en tu computadora o escribes en tu libreta de notas atendiendo al jefe enojón o al maestro regañón. Y la misma música de siempre. ¿No quisieras escuchar algo diferente? Entonces para esa oreja y sintoniza Escala Alternativa, donde podrás escuchar novedades, clásicos y sobre todo ese otro lado de la música que no conocías, pero que puede fácilmente convertirse en tu favorita. Acompaña a tu anfitrión y amigo Sander a explorar nuevos sonidos en búsqueda de algo diferente para ti y dale un descanso a tus ojos. ¡Comenzamos! Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Los saludo a su anfitrión amigo Sander desde Aguascalientes, México. A estas las 19 horas con 10 minutos, tiempo del centro de México, para una emisión más de Escala Alternativa. Una emisión bastante especial. Una emisión interesante que nos lleva, pues, por ahí una... ¿qué será? Unas dos decaditas atrás. Porque tendremos una Escala Alternativa universitaria noventera. ¿De qué se trata esto? Bueno, yo los voy a llevar a todos ustedes a que me acompañen por un viaje donde escucharemos pues sonidos que eran populares, que eran reconocidos por aquellos años. Vamos a escuchar algunos de los One Hit Wonders de aquel entonces. Vamos a escuchar música que fue, pues que fue interesante, que fue primordial para la juventud de aquellos tiempos. ¿Por qué le pongo universitaria? Bueno, por ese género, pseudo género del rock, que se llama college, precisamente college rock, que consiste simple y sencillamente en canciones pues alegres, animadas, pero con bases bastante sencillas. Mucha guitarra, mucho bajo, batería. Temas líricos pues por ahí bastante positivos. Lo que hablaban pues de los problemas, de los asuntos que tenían los jóvenes en aquel entonces. Que siento yo al menos que se tocaban con una tónica bastante distinta a como se tocan actualmente. Entonces vamos a escuchar temas de aquel entonces. Vamos a tener por ahí también una... dos secciones, vaya. Que es... una sección alternativa noventera en inglés y una sección alternativa noventera en japonés. También la vamos a tener el día de hoy. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues bueno, pues nada. Ustedes, sus comentarios, sus pedidos, sus saludos, así todo. Los pedidos me los hacen llegar en la publicación que voy a poner a continuación. En el grupo de Facebook, ahorita después del primer bloque. Saludos, comentarios de la música, del trabajo que está desempeñando su servidor aquí tras los micrófonos. Los pueden hacer llegar con mucho gusto a las vías de contacto siguientes. En Skype me encuentran como sander.nexus. En Facebook me encuentran como igual sandernexus. El grupo de Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Ahí de hecho es donde vamos a estar distribuyendo todo el contenido. Y también se pueden comunicar conmigo en Twitter, donde me encuentran como @sander_anexus. Por esos cuatro medios, ustedes y yo vamos a estar en contacto, vamos a estar interactuando durante la siguiente hora, 45 minutos. Sí, entramos un poquito tarde, disculpen ustedes, estaba pues ahora sí que preparando todavía también ciertas cuestiones, ciertos asuntos para el programa del día de hoy. Y bueno, ¿con qué empezamos? Vamos a empezar con un tema de 1900, si no estoy equivocado, de 1998. De la banda norteamericana Semisonic, el tema se llama Closing Time. Una canción que llegó a estar en los puestos, pues digamos, más elevados de un disco. No me acuerdo exactamente cómo se llama ahorita ese disco de Semisonic, pero tuvo varios sencillos exitosos. Tuvo este que vamos a escuchar a continuación, tuvo otro que se llama Singing in My Sleep, tuvo una canción que a lo mejor algunos la conocen muy bien que se llama Secret Smile. Vamos a escuchar el primer corte promocional de aquel disco que la verdad les quedó muy muy muy bueno. Raya de, les repito, 1998. Continuamos después con un clásico también. Este ya un tantito más atrás, la banda Spin Doctors con su tema Two Princess. Una de las canciones que más me gustan de aquella época, precisamente porque son tan alegres, tan movidas, tan positivas. Muy, muy, muy, muy buenas. Nos vamos a ir ahora unos añitos más adelante, hasta el 99, con el grupo Nine Days. Este grupo es de California. Con otro tema que también estuvo sonando por varias semanas en las listas, que se llama Absolutely Story of a Girl. A lo mejor este lo ubican porque sí llegó a formar parte de varios soundtracks de películas en el 2000. Y ¿qué más les pongo yo para empezar? Bueno, los voy a dejar nada más con esas tres rolas. Yo mientras voy a hacer las publicaciones correspondientes en redes sociales, ustedes mientras tanto me acompañan, paran oreja y escuchan esto que les voy a poner a continuación. Temazos de los 90 en esta escala alternativa universitaria noventera. No se les olvide, muchachos, estamos por Radio Anime Nexus, ya regresamos. Radio Anime Nexus. Closing time. Open all the doors and let you out into the world. Closing time. Turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time. One last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. Closing time. You don't have to go home, but you can't stay here. I know. I know who I want to take me home. I know who places you will be from. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. Take me home. Closing time. Every new. She smiles. but she only found tears, and I can be so insincere. Making a promise is never for real, as long as she stands there waiting, wearing the holes in the soles of her shoes. How many days disappear when you look in the mirror? So how do you choose? Your clothes never wear as well the next day, and your hair never falls in quite the same way. You never seem to run out of things to say. This is the story of a girl who cried a river and drowned the whole world. And while she looks so sad in photographs, I absolutely love her when she smiles. Now how many lovers would stay just to put up with this shit day after day? How did we wind up this way? Watching our mouths for the words that we say. As long as we stand here waiting, wearing the clothes of the souls that we choose. How do we get there today when we're walking too far for the price of a shoe? Your clothes never wear as well the next day, and your hair never falls in quite the same way. But you never seem to run out of things to say. This is the story of a girl who cried a river and drowned the whole world. And while she looks so sad and lonely there, I absolutely love her when she smiles. So sad in photographs, I absolutely love her. This is the story of a girl, the pretty face she hid from the world. And while she looks so sad and lonely there, I absolutely love her. This is the story of a girl who cried a river and drowned the whole world. And while she looks so sad in photographs, I absolutely love her. Trucos y passwords clásicos de juegos de la vieja escuela. Recomendaciones y reseñas de los clásicos de ayer, hoy y siempre. Novedades de Xbox y consola virtual. Detalladas notas informativas y temáticas repletas de música increíble. La mejor información acompañada con la mejor música de los videojuegos. Todo esto lo podrás encontrar solo en Soundtricks, conducido por Herzog Mesozoico. Todos los lunes a las 21 horas México, por Radio Anime Next. Bueno, regresamos después de este primer bloque musical. Disculpen la tardanza en entrar, ando también por aquí con un asunto un tantito crítico que se presentó por aquí. Pero ya lo estamos llevando, ¿no? ¿Qué les estaba comentando? Bueno, empezamos así bien universitariamente rockeros con un tema que me gusta mucho, Closing Time de Semisonic. Continuamos con Spin Doctors y Two Princes, por allá de 1995-96. Y Nine Days con la canción Story of a Girl de 1999. También bastante, bastante, bastante punky. Ya hay algunas personas reportándose, en cuyo caso pues yo les doy un saludo muy, muy, muy grande a todos. todos los que están sintonizando, todos los que están pues aquí ya comentando en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Ya saben lo de los pedidos, se aceptan 3 por programa, 1 por usuario. Y la regla en esta ocasión, pues digo, para seguir con el tema que les traigo, es que sea de los que sea un tema de los 90s. A lo mejor, o que el artista, vamos a dejarlo más, más chido, que el artista haya pegado en los 90s. También puede ser. Yo les envío un saludo muy afectuoso a Camila Fernanda Jaña. Un saludo también muy grande a mi compañero Tokiji-kun, que ya por cierto lo pueden escuchar en... ¡Ay, güey! Sí, la voz. Lo pueden escuchar en Tokyo Mix todos los jueves a las 11 de la noche. Nos comenta el Tokiji que ayer se la pasó a todas márgaras. ¿Dónde andabas, cabrón? Sí, vi por ahí fotos tuyas donde andabas así, todo cumbianchero. Todo cumbianchero, alegrón, pero... ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Es mi duda. Y mi compañero Tokiji a continuación, a su vez, les manda, pues ahora sí, a todos los ranescuchas, a toda la choliza, un saludo muy, muy grande, muy afectuoso. Un saludo igualmente a... Neko, ¿qué? Neko XD. Ay, güey. Que ya había pedido ingresar al grupo de Melómanos de Escala Alternativa. Un saludo muy grande para él también. Y aunque aún no se reportan, un saludo al buen Hinamori y a Pablo Llanes hasta Ecuador. Hinamori allá en Guadalajara, Jalisco, en México. Wendy ya también anda por aquí. Me pregunta, ¿puedo pedir la de Never Gonna Give You Up de Rick Astley? No creo, déjame ver. Porque me parece, Wendy, que esa canción fue de los 80s. Entonces, no entraría aquí con nosotros. Me parece que sí fue de lo... Sí, no. Híjole, Wendy, no. No, qué pena, no se puede. Esa canción es del 87. Entonces ahí si tienes otro pedido que me quieras pasar, pues adelante. Tokiji me comenta una de Gorillaz. No estoy seguro si... La rola que me estás pidiendo aquí salió en el 99 o en el 2001. Híjole, Tokiji. Discúlpeme usted, tampoco se puede. Salió en 2001 el disco donde viene la de Clint Eastwood. Ay, perdón. Camila Fernanda Jaña. Un saludo muy grande también a Camila. Me pide Shape of My Heart de Sting. Vamos a ver. Yo creo que esa sí entra. Es por allá del 93, 94. A ver, ahorita lo vemos. Shape of My Heart. Ok, estamos buscando. No, sí entra. Este es del disco Ten Summoner's Tales. Qué discazo, qué discazo el Ten Summoner's Tales de Sting, que salió en marzo del 93, con muy muy muy buenas muy buenas canciones. If I Ever Lose My Faith in You, Fields of Gold. Más Something the Boy Said también está muy padre. 7 Days. Esta que nos pide Camila no le he puesto mucha atención. Les voy a ser sincero, no me acuerdo exactamente, pero bueno, ya la vamos a escuchar un poquito más al rato. Y pues sí, por supuesto que la vamos a pasar. Hinamori me pide Come Out and Play de la banda de Offspring. El disco es Smash, el año es 1994, por supuesto que sí. Está sabrosa también esa rola. Claro que sí, mi buen Hinamori, en un rato la pasamos. Se me andaba acabando la música de fondo, ay güey. Y bueno, vámonos con el siguiente bloque. El siguiente bloque es de música rockera más, pues un tanto más rebeldona. Vamos a tener dos bandas, podrían considerarse tres, que fueron, de los pilares para el nacimiento del movimiento grunge en Estados Unidos en los 90. Una de ellas es Nirvana, esa es famosísima, esa todo el mundo la conoce. Nosotros nos vamos a ir al otro lado. Vamos a tener música, ya les comento, de Alice in Chains. Bandota. Con algo de su disco Jar of Flies de 1993. Esto se llama No Excuses. Después tendremos Porno for Pyros. Esta es una banda interesante. Es una banda que hizo Perry Farrell como proyecto alterno. Perry Farrell es también conocido como el vocalista de Jane's Addiction. Otra de las bandas, pilares, pioneras en el grunge. Por allá de los 90s. Porno for Pyros sacó solo un disco. Salió por allá del 92-94. Vamos a escuchar, pues me parece que el único corte promocional de su único disco. Esto se llama Pets. Y después, por supuesto, no podría faltar, siempre que se menciona al género grunge, la magnífica, la majestuosa banda de Seattle, Washington, Soundgarden, liderada por el señor Chris Cornell, con el... ¿Cómo es? ¡Ay, güey! ¡Me caí! ¡Espérenme! No, en serio, me caí, cabrón. ¿Por qué se cae uno? ¿O no? ¡Ay, güey, ya ni sé! A ver, vamos a tratar de reingresar. Mientras tanto, pues esto, este pedazo hablado, pues se va a ir para los podcasts, ¿no? Así que los dejo con tantita musiquita de fondo en lo que yo arreglo bien todo este pedo. Ok, parece que ahí ya resumimos, ya retomamos la conexión. Hay que me comenten los muchachos si me oyen, si estamos en sintonía. Yo veo como que sí, ya me ve ya el Sam me dice que está codificando la transmisión. A ver, voy a hacer un... ¿una actualización? Sí, parece que ya está todo de vuelta. Perdonen. Estos problemas que la verdad no lo dejan a uno transmitir a gusto. Les comentaba Alice in Chains y algo de su álbum Jar of Flies. El tema se llama No Excuses. Después tendremos Porno for Pyros, proyecto alterno del vocalista de Jane's Addiction, Perry Farrell. Y su tema Pets... La de Alice in Chains es del 93, esta es del 95. Después vamos a tener a Soundgarden, los señorones de Soundgarden, con el tema Spoonman de su disco Super Unknown. Este álbum que salió en el 1994. Que también tiene pues otro tema que me parece es el más conocido de ellos, que es Black Hole Sun. Temazo. Vamos a escuchar entonces el otro lado, la otra cara del grunge con estas tres bandas. Esperando, por supuesto, les esté gustando este programa temático universitario noventero de Escala Alternativa. Contacto con su servidor lo pueden hacer por cualquiera de las de los cuatro medios. En Facebook me encuentran como Sander Nexus. En Twitter me encuentran como @sander_anexus. En Skype me encuentran como sander.nexus. Y también pueden elegir integrarse al grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook, donde se estará distribuyendo todo el contenido. Vamos sin más ni más a escuchar estas tres rolas. Yo los dejo con muy, muy buena música y ya regresamos. Funny, well, you're drowning in it too. Regresamos después de escuchar El Otro Lado del Grunge con estas tres bandotas, Alice in Chains y su tema No Excuses, Porno for Pyros y su tema Pets, y los maestros Soundgarden y su tema Spoonman. Muy, muy, muy buenas rolas. Ese solo de cucharas en Spoonman siempre, siempre me atrapa. Me acaban de hacer un pedido, Francisco Javier Sepúlveda. Uf, de una banda a toda madre. Me pidió una rola de los Stone Temple Pilots. La verdad, los Stone Temple Pilots son mi banda de grunge favorita, incluso más que Soundgarden. Le ganan por una nariz, pero a mí me gustan más los Stone Temple Pilots que Soundgarden. ¿Por qué no los tengo aquí en la programación como banda regular? Uf. Pues si les soy sincero, hace ya un buen rato que no me he reescuchado su discografía, por lo que no tengo, digamos, no tengo música a la mano que presentarles como buenas alternativas. Digo, qué bueno, muchas gracias a Francisco por esa retroalimentación, por ayudarme a tenerlos en mente. Y pues yo creo dentro de poco voy a escuchar nuevo su discografía entera para tener algo más de esa genial, genial banda. ¿De dónde son? Ya ni me acuerdo. Creo que no son de Seattle, como lo es la gran mayoría de los grupos. Bueno, mucho no. Hasta el más oeste de la costa. Stone Temple Pilots de San Diego, California. Muy, muy, muy buena banda. Los vamos a tener en un rato con un temazazazo de nombre Plush en el bloque de pedidos. Buenísimo, buenísimo. Y mientras tanto, ¿yo qué les traigo? Bueno, les voy a traer dos rolas que la verdad están muy, muy, muy buenas. A lo mejor ustedes conocen el tema de los New Radicals llamado You Get What You Give. Fue uno de los que más pegó por allá de 1990 y... pues sí, precisamente 98-99. ¿Les voy a traer esa rola? No. Les voy a pasar un tema también de su mismo disco, de ese mismo álbum, pero una rola aparte. Creo que fue su tercer, cuarto sencillo. Mother, We Just Can't Get Enough, con mucha, mucha influencia funk, mucha influencia surf rock. Buenísima, buenísima, y yo creo que también demuestra bastante bien ese espíritu universitario noventero de hacer rock por diversión. Después vamos a tener a Filter, esta banda del señor Richard Patrick. Richard Patrick antes fungía como guitarrista de Nine Inch Nails. Después se separó, hizo su proyecto. Y tiene un sonido pues particular y bastante agradable, ¿eh? Vamos a tener con el tema Take a Picture. Este de su disco, me parece que salió en el 99 el álbum. Ahorita les corroboro el dato, ¿no? Exacto, Title of Record, que salió en el 99. Un muy, muy, muy, muy buen tema. Leve, tranquilo. Por ahí con algunos con algunas exacerbaciones en la voz. De repente Richard Patrick tiene un timbre de voz muy particular cuando entona gritos altos, gritos elevados. Son buenos. Y esta rola es, dicho sea de paso, la primera que escuché de ellos, así que le tengo también yo un cariño algo especial a este temazo llamado Take a Picture. Vámonos con estos dos, después regresamos pedidos y luego escuchamos Escala Alternativa Universitaria Noventera en japonés. ¿Cómo la vi? Espero se le estén pasando muy bien. Esté pasando relax. Ustedes paren esa oreja, yo los dejo con buena música y regresamos ya en la más chingona de todo el mundo mundial. Radio Anime Nexus. Money please, soul please. Please depart. Yeah. Tenma-chan, te he querido preguntar algo desde hace tiempo, pero no había tenido el valor de hacerlo. ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué pasa, Hanima? Tenma-chan, yo me preguntaba, ¿saldrías conmigo? Hanima, yo... Lo siento, pero no puedo salir contigo, porque yo tengo una cita con David O'Higgins en Otaku Rumble. Todos los miércoles a las 9 de la noche, solo por Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. ¿Eh? No, espérate, Tenma-chan. Yo también quiero escuchar Radio Anime Nexus. Justo hace como unos 7 minutos empezó a llover aquí en la ciudad de su servidor, Aguascalientes, México. Y yo, esto no se hace, ¿eh? Pero yo aquí con una latita de cerveza que nos sobraron ayer cuando vimos el partido de la Liga de Campeones. Entonces, pues imagínense, tarde lluviosa, cerveza a la mano, música así bien, bien, bien sabrosa como la de Filter que acabamos de escuchar. Momentos que hacen una tarde perfecta. Espero les hayan gustado estas dos rolas. New Radicals con Mother We Just Can't Get Enough, que también aparece en la serie de comedia Scrubs. Una serie de comedia con temática médica. Es mi serie de comedia favorita. He visto Seinfeld, he visto That 70's Show, The King of Queens. Bueno, una cantidad enorme. De hecho, ahí tengo toda la serie de Seinfeld en mi repisa. Ya voy como por la mitad, ¿eh? Voy como por la quinta temporada de 9. O 10, ya no me acuerdo. El punto es que incluso con todo eso, mi serie favorita de comedia es Scrubs. Tiene muy buenos personajes, está en general muy bien escrita. Vaya, tiene muy, muy, muy buena serie. Quien tenga Netflix, le recomiendo encarecidamente que la cheque, porque ahí está. Y si no, pues se puede conseguir por cualquier otro medio, porque afortunadamente pues sí tuvo la popularidad suficiente, ¿no?, para que le importara más de 2-3 monitos ahí en internet. Hay un foro, no sé si todavía siga existiendo. Yo por allá de 2010 fue cuando me terminé de... Me había terminado en aquel entonces de bajar todos los episodios, que es el foro Scrubs. A lo mejor si lo buscan en Google, por ahí les aparece, ¿no? Y si no, lo hago yo ahorita en el siguiente bloque y miren, les paso yo el tip. ¿Qué sigue a continuación? Siguen los pedidos. Uf, uf. Los pedidos a continuación son de Camila Fernanda Jaña, que creo nos está escuchando desde Chile, del buen Hinamori, que ya tengo por aquí su rola. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, claro. Ese tema sasasasaso de Stone Temple Pilots llamado Plush. Aunque eso lo vamos a tener al final, digo. Lo mejor para el final, ¿no? Antes de Plush también, pues yo le dije a... Yo le dije al toquillo, pues bueno, cabrón, para que no te quedes sin tu pedido, pues puedes entrar así como que muy de improviso. También vamos a tener Promises de The Cranberries, de su disco Bury the Hatchet, por allá de 1998. Entra, esta sí entra perfectamente. Vamos a tener entonces un bloque de 4 pedidos. Acuérdense, siempre que empezamos, los primeros 3 que lleguen y me pongan algún link de dónde bajar la rola, pongan su tema. Y si el tema está también acorde a la temática, pues con mucho gusto los programamos. Entonces, para que se pongan bien, bien, bien truchas. Vamos a tener pues estas 4 rolas con la aparición especial del pedido del Tokiji. No hay más. Vámonos y regresamos con un pequeño bloque de rock universitario noventero en japonés. Cuídense mucho, espero estén parando esa oreja. Los voy a dejar con todavía la mejor música de los noventas. Esto es Escala Alternativa, solo aquí por radio. Radio Anime Nexus. La más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Ya regresamos. Clubs and weapons of war.

Regresamos después de este bloque de pedidos. Muy, muy, muy buenos pedidos de todos ustedes, ¿eh? De verdad, me tienen muy contento, me tienen orgulloso de todos ustedes. Qué buen gusto, la verdad. Shape of My Heart, The Sting. Con eso empezamos. Después continuamos con Come Out and Play de The Offspring. Este Shape of My Heart fue pedido de Camila Fernanda Jaña. Sí, de repente pensé que se me cuatrapeaban los nombres, ¿no? Camila Fernanda Jaña pidió Shape of My Heart, The Sting. The Offspring con Come Out and Play fue un crimen perpetrado por Hinamori. Promises de The Cranberries es un pedido que ya le debía a Tokiji. Le debía un pedido de hace ya algún rato, ¿no? Por eso digo, ah, pues pásele, señor, pásele. Y Francisco Javier Sepúlveda me había pedido Interstate Love Song. Yo le hice la propuesta de cambiársela por Plush. Aceptó y bueno, eso fue lo que escuchamos. ¡Qué rolón! Y lo que estamos escuchando de fondo es el tema Trailblazer del soundtrack. Bueno, creo que ya lo adivinaron a estas alturas, ¿no? Que pusimos todo el soundtrack de Killer Instinct, el juego clásico de allá de 1995. La versión de este tema en el nuevo Killer Instinct, del que salió para Xbox One, hijo de su pinche madre. Como 50 veces. Como 50 veces mejor. Y encima tienen la particularidad de que son temas dinámicos. O sea, conforme se va desenvolviendo la batalla y va llegando al final, la canción, el tema, la melodía sube de intensidad, sube de velocidad. No, no, no. Una joya el soundtrack del nuevo Killer Instinct. También hay un tema de Fulgor que, puta madre, parece que estamos escuchando a Fear Factory. A Fear Factory en instrumental. Está bien cabrón el nuevo soundtrack de... Más bien el soundtrack del nuevo Killer Instinct. Recomendadísimo para todos aquellos amantes de las bandas sonoras de videojuegos. Y bueno, llegamos a este, pues, pequeño bloquecito de rock japonés noventero. No voy a alcanzar a poner todo lo que tenía pensado, porque pues ya nada más me quedan alrededor de 20 minutos y todavía sigue Jera. Entonces les voy a poner nada más por ahí dos rolillas, pero dos muy muy muy buenos temas. Pero vamos a tener a The Pillows, creo yo, una de las bandas que representa muy bien lo que es este el rock en su más pura expresión allá en el país del sol naciente. Lo vamos a tener con el tema Monochrome Lovers de su disco Cool Spice de 1994, cabrón. Ya desde hace tanto tiempo, y en aquellos años estaban dando sus primeros pasos. Este me parece que era, si no su segundo, era el tercer disco. Era uno de los primeros tres este. Muy muy buena rola de The Pillows. Y todavía vamos a tener también el tema... Uy, este es también clásico de Escala Alternativa. De nuevo vamos a tener a Triceratops con el tema, con la canción Raspberry. Este de su disco homónimo que salió en 1998. Habían sacado una maqueta antes que se llevaba por nombre Bounce. Con una versión pues muy muy preliminar de este tema. La versión definitiva creo yo la podemos encontrar precisamente en su álbum, su primer álbum ya oficial homónimo en el 98. Y vaya, es un blues de lo mejor. Vamos a escuchar estos dos temas y después regresamos con el bloque Pre-Jigen. Digo, para no perder la costumbre, ¿verdad? De pasarle los controles a Jera con música más acorde a su temática. Vamos con estas dos rolas de Pillows con Monochrome Lovers, Triceratops con Raspberry. En este domingo. Domingo alternativo, noventero, universitario. Solo por Radio Anime Nexus. Ya regresamos. No, no. そうさいつだって今も変わらず僕のもの容赦のない言い方で君を責めたこともあったけど結局二人お気に入り同志だから奪った踊ろうよ全て忘れ身を委ねてラスベリー踊ろうよそれで全てうまくいく Wow Regresamos después de este mini, pero minísimo bloque de rock japonés noventero de Pillows con Monochrome Lovers y los maestros, los señores de Triceratops, con un tema que ya es clásico en este programa, que lleva por nombre Raspberry. Ya se viene acercando la hora de entregar los micrófonos, de pasarle controles a mi compañero Herakun, entonces hagámoslo con el estilo que caracteriza este programa, ¿no? Hay por ahí un disco llamado Space and... Space, ¿no? Qué pendejo, ¿no? Jazz and 90s. Que es una especie de como de colección un tanto conceptual. Ya que vienen varias canciones de los de rock de los 70s, 80s y 90s, interpretados en arreglos en versiones yaceras. Vamos a tener en esta ocasión dos temas de ese disco. Vamos a tener Space Cowboy, de original de la banda Jamiroquai, con el disco de su mismo nombre, por allá de 1993. Vamos a tener asimismo, pues, uno, me parece, de los clásicos, de los temas más representativos del rock en los 90s, Wonderwall, del grupo Oasis. Vamos a tener también esta interpretación con un arreglo muy, muy, muy yacero. Vamos entonces a escuchar estas dos canciones con las que le vamos a pasar el control a mi estimado compañero Jerakun. Que ya se viene con su programa Yeijigen. Para que continúen aquí en los domingos, los super domingos mágico musicales de Anime Nexus. No se les olviden, estamos ya en la última parte de Escala Alternativa. Solo por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Radio Anime Nexus. Y nada más, ya regresamos. Yo, check this out. Good. Bueno, con estos temas así sabrositos, ricos, tranquilos, de el álbum Jazz and 90s, Space Cowboy, original de Jamiroquai, y Wonderwall, original de Oasis, cerramos la emisión de hoy. Es un milagro, ya que no tengo que apurar, no tengo que apresurar la salida. Todavía tengo un minuto para dar las despedidas finales y todo. ¿Cómo demonios es que llega a pasar eso cuando justamente el día de hoy entré 10 minutos tarde a transmitir? No sé. Bueno. Pero bueno. Un agradecimiento muy, muy, muy, muy grande a todos ustedes. Muchas gracias por la sintonía. Muchas gracias por su atención. Un saludo, un abrazo enorme a todos ustedes. Los que se piensan seguir, quedan. Los big. Bla, bla, bla. A ver, pendejo. Los que piensan seguir en sintonía de los Super Domingos Mágico Musicales aquí en Anime Nexus, No le muevan ni un centímetro a su radio porque dentro de poco viene Herakun con el lado más jazzy de Japón. Cortesía de su programa Jaijigen. En cuanto a mí, pues nos escucharemos el siguiente domingo. Ya saben, misma batihora, mismo baticanal. Espero les haya gustado. Cuídense mucho. Que os vaya bonito y que la fuerza ninja os acompañe. Pues en un bonito domingo. Tengan todas las ganas, toda la actitud para iniciar una muy buena semana el día de mañana. Cuídense mucho. Yo fui su anfitrión, amigo Sander. Esto fue Escala Alternativa. Chao, chao.